Evidentemente, pues está el caso de Achaguas, que fue un video que, bueno, gracias a Dios pudieron lograr para que eso saliera a la luz pública, porque eso está ocurriendo, y eso, y no solamente el hecho de firmar, es toda una cantidad de irregularidades que se vienen cometiendo en lo que es la distribución y venta, porque no es regalada, es la venta de la bolsa a las familias venezolanas. En este caso, nosotros en el municipio de Libertador, en vista de la cantidad de denuncias que nos han llegado y solicitamos ante la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional un derecho de palabra que fue concedido junto al diputado Viallo Pirelli, que también tiene unas denuncias del estado de Yaracuy. No solamente el hecho de que lo obliguen a firmar esta lista en contra de la ley de amnistía, sino se vienen cometiendo irregularidades desde los consejos comunales. O sea, si tú eres un consejo comunal donde tengan el vocero, sea opositor, a ti no te autorizan a tener estas bolsas de comida para la venta. Los consejos comunales no solamente le piden los 800 bolívares de la bolsa, sino que le piden hasta 1.200 bolívares porque tienen que pagar el camión donde viene la bolsa, porque tienen que sacarle fotocopia a las planillas,